O Estado Democrático atual está muito mais equipado do que os Estados totalitários de outrora para fazer o mal, para perseguir de perto e eliminar tudo que possa fazer de frente. Fez de tudo para que a única alternativa seja a barbárie aberta. O que o Estado teme são os movimentos sem chefe. Olha, olha, que foda que eles podem. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, ahí va. Ahí se escucha. Acá estamos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias a cada uno, a cada une, por haber venido a participar de esta conmemoración de los 8 años de Radionauta. Nacimos en este espacio como un sueño de poblar el éter con sonidos disruptivos, nuevos, diversos y desde las luchas. Surgimos técnicamente gracias a un transmisor y una antena que construyeron compas de la Red Nacional de Medios Alternativos, espacio del que continuamos siendo parte. Este año decidimos festejar un año más de nuestra querida radio, abriendo debates que venimos teniendo con otros medios, comunicadores y comunicadoras afines. Como venimos viendo en Ecuador, en Chile, en Bolivia, somos los medios comunitarios en todo el continente quienes nunca dejamos de difundir las luchas más allá de las censuras y conveniencias, más allá de los golpes y las represiones. Por eso estamos orgullosos de hacer comunicación alternativa, porque no solo difundimos luchas, sino que nos pensamos como parte de ellas. Hoy compartimos este conversatorio que se llama La comunicación alternativa y popular en el posmacrismo, debates, herramientas y aportes de y para los medios comunitarios alternativos y populares. Aquí están presentes integrantes de FM La Tribu, de Pulso Noticias. A los compas agradecemos haber traído las publicaciones que tienen para compartir acá en la mesita de adelante. La Red Nacional de Medios Alternativos, la campaña Somos Plurinacional, el Club de Software Libre y también tenemos la presencia de una compañera del portal chileno Emancipa. La idea de este espacio es poder conversar sobre varios temas que aparecen como desafíos y preguntas para quienes elegimos la trinchera de la comunicación popular. Seguridad informática, criminalización, autogestión, cooperativismo, masificación, construcción de agenda. Antes de comenzar con el debate, volvemos a agradecer a quienes construyeron día a día Radionauta y toda experiencia de comunicación popular que aporta al cambio de la sociedad en clave alternativa, comunitaria, feminista y popular. Vamos a abrir el debate con la ayuda de Paula, de FM La Tribu, que va a ser la encargada de coordinar la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Muy feliz cumpleaños a Radionauta. Son 8 años, que no es poco. Y la verdad estoy muy agradecida de estar aquí compartiendo con tantas compañeras y compañeros. Uno de los ejes es la autogestión, un tema bien interesante, la autogestión en la comunicación. Y vamos a empezar dándole la palabra a Pulso Noticias. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, decirles feliz cumpleaños a Radionauta. Es muy importante que los medios, estos tipos de medios existan y se mantengan y los apoyemos entre todos. Bueno, Pulso Noticias para quien no conoce, nace hace un año y medio después de los despidos del diario Hoy, en el verano del 2017, cuando Marcelo Balcedo, nuestro patrón mafioso, que lo han visto por la televisión, decide cerrar el diario, decide hacer un despido masivo y vaciar las empresas periodísticas. Ahí nos encontramos con que nos arrebataron nuestra fuente de trabajo y decidimos encarar el camino de la autogestión, lo que un poco nos compete y nos aglutina hoy acá. No es fácil, pero es una decisión que tomamos. Decidimos hacer otro tipo de periodismo. Venimos de un periodismo extorsivo, de un periodismo en donde la información se manejaba en base a la decisión de unos pocos, quienes tienen el dinero, quienes tienen el poder económico, deciden cómo mover esa información y esa comunicación. Y nosotros desde Pulso Noticias, desde este medio comunitario, diario digital cooperativo, como lo denominamos, intentamos hacer otro tipo de periodismo, intentamos decidir nosotros mismos cuál es la información, decidimos estar cerca de quienes muchas veces no llegan a los medios masivos de comunicación. Queremos darle voz, queremos que estén presentes y difundir todas las luchas populares, las luchas barriales. Estamos en una época de crisis en donde los despidos fueron masivos, siguen siendo masivos, tenemos que prepararnos y ver cómo seguimos ante este nuevo gobierno que va a asumir a fin de año. Y el periodismo cooperativo también tiene que pensar cómo sobrevivir, cómo mantenerse, porque cuando decidimos encarar hacer la cooperativa, decidimos que eso sea nuestra fuente de trabajo. Hoy tenemos un año y medio, somos bastante joven todavía, pero apostamos a eso y apostamos también a pensar otra forma de subsistencia y que los medios de comunicación tienen que ser sustentables. Los medios de comunicación tienen que estar al servicio del pueblo y el pueblo tiene que apoyar esos medios de comunicación para que no queden solo en manos de unos pocos. Hemos aprendido, venimos aprendiendo muchas cosas que no conocemos, como por ejemplo la administración, lo que es manejar las contadurías, muchas cosas que haciendo periodismo no lo sabíamos hacer y lo estamos aprendiendo. Y ahí decidimos, ahí le voy a contar un poquito cómo nos financiamos, cómo decidimos encarar la autogestión para que sea realmente sustentable. Y tenemos una línea de suscripción que hoy por hoy parece estar muy de moda y todos los medios te dicen, si llegaste hasta acá es porque te interesa y tenés que aportar. Pero esos medios son empresas periodísticas, esos medios no necesitan el aporte de la gente porque tienen otro tipo de financiamiento, tienen ganancias y tienen otros intereses que los medios cooperativos, comunitarios, en los que sí ahí tenemos que apoyar. Si no, simplemente va a seguir estando y la decisión de qué consumimos, qué queremos, cómo queremos informarnos, sigue estando en manos de unos pocos. También intentamos llevar a cabo otra forma de organización interna. No tenemos un patrón, no queremos tener un patrón, sino que lo hacemos de manera horizontal, de manera asamblearia, en donde todos y todas tenemos la palabra y tenemos la posibilidad de decidir qué queremos de nuestro medio, qué queremos de nuestra, o cómo potenciamos nuestras formas de trabajo. Otra pata fundamental es apoyarnos y vincularnos con otros medios de comunicación. Radionauta nos ha abierto las puertas, tenemos una columna ahí y también entendemos que el apoyo mutuo entre los que estamos del mismo lado es fundamental. Así que, bueno, acá están las publicaciones que trajimos. Este año lanzamos un ejemplar impreso, tenemos 4 números, pueden pasar, mirarlo, chumearlo, para también aportarnos su mirada, no solamente pedimos el aporte económico, sino también el aporte desde cómo les gustaría o qué pretenden también del diario cooperativo de la ciudad. Bueno, y otra de las cosas que quería resaltar es los desafíos también que tenemos, y para nosotros poder lograr en poco tiempo que las 15 personas que trabajamos en este diario digital tengamos como fuente de trabajo hacer periodismo, hacer comunicación, es nuestro desafío para los próximos meses, para el próximo año. Y creo que también va a ser muy importante la lucha que llevemos adelante para que el nuevo gobierno empiece a implementar las políticas públicas para fomentar los medios de comunicación. Bueno, después podemos seguir el debate. Ahí está. Bueno, gracias a Pulso Noticias, y sigo yo, soy Paula, soy integrante del colectivo de FM La Tribu, y FM La Tribu es una radio comunitaria alternativa de la ciudad de Buenos Aires, está en el barrio de Almagro y este año cumplió 30 años. Entonces, en el 89, en el año 89, estudiantes de comunicación, de sociología, dijeron, bueno, vamos a hacer una radio para los estudiantes, y bueno, y empezaron con este proyecto que fue creciendo, y en el 89 es muy importante decir que se nos decían radios truchas. Estábamos volviendo de la sangrienta dictadura y había muchas voces y había muchas cosas que comunicar. Entonces fue todo ese desafío que empezó así, siendo como una radio para los estudiantes, pero fue creciendo y fue siendo eso, cada vez más comunicación comunitaria, popular. Y bueno, eso, y llegamos a los 30 años. Llegamos a los 30 años con este año, con el otorgamiento de la licencia. O sea, después de 30 años de lucha, obtuvimos la licencia de ser transmisores, de tener una radio. Siempre transmitimos con un permiso precario. Y bueno, y es importante, y nombro esto del 89, que ahí, en ese momento y en los años siguientes, se fue construyendo esta idea de que la comunicación es un derecho humano, que no estaba, como que ahora nos parece más, o sea, como que nos suena más que tenemos derecho, pero en esos momentos también era una construcción decir que la comunicación era un derecho humano. La Tribu siempre creyó en esto de construir en redes, y entonces siempre como que apostó a esto de que sea la radio un derecho humano, ¿no? Que la comunicación, que todos podemos ser. Hace muchos años había uno de los spots que decía, apagá la tribu y hacé tu radio. Como también esa cosa de, ahora hablamos, no hablamos de oyentes, hablamos de radio participantes, que también es como, es esto, es estar, como decía Radionauta, ¿no? Estar, ser parte de las luchas es nuestro horizonte. Y nuestro horizonte también tiene que ver con, o sea, son muchos años, hay muchos programas en La Tribu, estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, eso que empezó como una radio fue creciendo y ya no es solo una radio. Somos un colectivo que tiene un bar, tiene un auditorio, tiene un espacio de capacitación, tiene un espacio audiovisual, tiene un montón de áreas también que hacen que sea algo más, que sea un proyecto así cultural, político y comunicacional. Eso es bien importante. Cuando, bueno, personalmente, cuando a mí la radio me realmente en esto de crear conciencia, de crear organización popular, a mí personalmente me cambió la vida, me hizo ser una militante social, me hizo acercarme en la red de corresponsales populares en el 2001, me hizo antes empezar a ver a compañeras que ponían temas de mujeres en la radio cuando todavía no se hablaba tanto del feminismo, me hizo venir en el 2001 acá a La Plata, que fue el primer encuentro que yo participé. O sea, como que la radio me abrió y me construyó con quién soy, con quién soy. Entonces, es esto, ¿no? Como tener en cuenta esto de que es la comunicación, pero es mucho más también. Bueno, empezó la radio, como les cuento, teniendo directores de la radio, ¿no? Pero bueno, fueron muchos años y me tomé el trabajo, como venía para los 8 años, de ver qué estaba haciendo la tribu en 1997 cuando cumplió 8 años. Y la tribu cuando cumplió 8 años tuvo unos debates y una, que no me gusta la palabra, una refundación, y esto de los directores siguió funcionando, pero empezó a haber esos atisbos de asamblea. Hoy día funcionamos, nos gestionamos como asamblea. Eso es importante, esto, que la tribu siempre tuvo como este horizonte de la gestión, de pensar que lo alternativo no es lo artesanal, lo mal hecho. Entonces siempre estuvo preocupada de cómo nos gestionábamos, cómo nos autogestionábamos, cómo se podía vivir o no vivir de la radio. Para mí y para el colectivo, la autogestión es nuestro horizonte político, es como es una convicción que tenemos y se va logrando, pero yo no puedo decir que somos autogestivos del todo, porque tenemos un montón de compañeros, compañeras que militantemente van y hacemos comunicación y no vivimos de la radio, sino que nos parece necesario, importante comunicar, y lo hacemos y vamos a laburar a otro lado. Y bueno, sería buenísimo que todos pudiéramos tener aporte de la radio, pero todavía no lo logramos. Y en épocas de crisis, como estos últimos años que vivimos, también muchos compañeros, compañeras no pudieron sostener espacios de la radio porque tuvieron que salir a laburar mucho más. Así que es eso, es convencidos de nuestra, y convencidas de nuestro horizonte de la autogestión. Para contar un poco de eso, bueno, funcionamos en asamblea una vez por mes, tenemos una asamblea donde se toman todas las decisiones más políticas, y después una vez por semana hay una reunión de una persona de cada área, ¿no? Como les decía, el área radio, el área capacitación, el área territorio, que vendría a ser el VAR, que el VAR también como que tuvo varias idas y venidas. Sí, lo gestionaba gente que no era de la radio, ahora lo gestionamos también desde la asamblea de la radio, entonces muchos compañeros y compañeras van y van a la radio. En cuanto al dinero también, o sea, la hora en la tribu que a operadores, operadoras, se les paga, la hora vale lo mismo quien opera que quien atiende el bar, que quien da un taller en un espacio de capacitación, que también el espacio de capacitación es importante porque damos talleres de edición, de locución, de producción periodística, y eso, tienen un valor, hay que pagar algo, pero no es un valor muy alto como por ahí en otros lados para capacitarte o... ¿Me estoy temblando o no? Para capacitarte y eso también es importante compartirles, que así nos conformamos. Y bueno, y a ver, no sé si... Eso, como que funcionamos en asamblea, eso, en la tribu hay muchísimos programas, transmitimos desde la mañana hasta la medianoche, hay todo un espacio que es producción propia de la radio, le decimos así, producción propia de la radio, que somos las mismas personas que constituimos la asamblea, que tenemos diferentes programas, el informativo de la mañana, al mediodía, a la tarde temprano, y después hay otros colectivos que vienen y aportan una plata por mes y tienen su programa. Entonces hay mucha diversidad también de voces, de opiniones, de temas, ¿no? Porque hay programas musicales, hay programas políticos, hay programas, o sea, de diversos. Entonces, bueno, es así como se viene construyendo. Lo que sí quiero decir con esto de diversas opiniones o diversos puntos de vista, sí tenemos en el colectivo como este horizonte o esta convicción de que comunicamos, que somos partes de las luchas y que no somos partidarios. Entonces, eso es importante y yo creo que también tiene que ver en esa forma de construcción que hace 30 años que una radio comunitaria con distintos gobiernos, con distintas gestiones, pueda seguir al aire. Hubo una... También esto, recibimos por ahí sí, también fuimos aprendiendo a lo largo de los años a presentar proyectos para que nos financien tal cosa. Nos presentamos a los Fomeca, siempre lo de los Fomeca, siempre la relación con el Estado fue, bueno, nos entra esa plata, pero esa plata no es para el mantenimiento diario. Tratamos que el mantenimiento mensual del pago de la luz, del alquiler, porque también hay que decir, la tribu está en una casa antigua hace casi 30 años, pero pagamos un alquiler y un alquiler alto. Estamos en el barrio esto de Almagro, en una zona donde cada vez hay más negocio inmobiliario. Y bueno, pero tratamos de que esa economía de lo diario o de lo mensual no entre con estas entradas, que estas entradas de dinero del Estado sean como, bueno, para equiparnos, para otras cosas que no sean el mantenimiento, porque también pasa eso, cuando dejás de recibir esa plata del Estado, ¿qué haces? O sea, tenés que cerrar la radio. Entonces, bueno, pero creo que esto es fruto de muchos años de pensar la gestión, de muchos años de ir avanzando hacia una organización más horizontal. Esto realmente, yo cuando entré había directores y ahora funcionamos en asamblea, y eso creo que es muy importante, ¿no? Como compartir para cómo nos gestionamos, ¿no? O cómo confiamos o no confiamos en las políticas públicas que haya desde los diferentes estados. Otra de las cosas que por ahí les quería compartir es que les dije, este año, después de 30 años de lucha, tenemos licencia. El macrismo llamó el año pasado a presentarse a las radios que tenían permiso precario a volver a presentar todo para obtener la licencia. Y fue todo un debate. Nosotros decíamos, no, ¿cómo en el macrismo no nos van a dar si el gobierno nacional y popular no nos dio la licencia después de todo? Y dijimos, bueno, pero si no nos presentábamos, corríamos por estas cosas administrativas y todo, corríamos como ese riesgo de quedar fuera de... Y habían sido muchos años de mucha gente presentando papeles y luchando, y creo que también porque ese reconocimiento del Estado era algo que venía, que viene en la tribu desde hace mucho, esto de poder llegar a ser licenciatarios como somos. Pero bueno, es eso, después esto, que en el macrismo nos la hayan dado, pero al toque sacamos un comunicado diciendo que, bueno, nada, como que había faltado muchísimas radios con que les dé la licencia. Cuando hicieron el acto de la foto, mis compañeras y mis compañeros salieron en la foto con carteles, o sea, como que no... eso. Y eso también nos hace esto de la construcción en redes, porque somos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, no somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sí estamos en un espacio conjunto en interredes, cuando también hay que ir a luchar todos juntos. Entonces, como que creo que esa también es una apuesta de la construcción colectiva, de la construcción en redes, de los distintos medios comunitarios alternativos. Así que bueno, eso es lo que quería compartir en cuanto a esto, a la autogestión, celebrar mucho estos 8 años y por muchísimos más. Y quería hacer esto también, como más personal, contarles que también es muy importante que una radio comunitaria habite y exista en un espacio cultural como el Olga Vázquez. Yo conocí el Olga Vázquez en distintos momentos de estos años, ¿no? He venido a hablar sobre el libro de los encuentros, he venido a hacer talleres de educación popular, pero quería contarles para quienes estamos aquí que vine cuando se hizo un encuentro de capoeira, de entre las múltiples cosas que hago capoeira Angola, y aquí cuando un grupo de aquí de La Plata, Angoleros y Señor, cumplió 10 años, hizo su celebración aquí en el Olga Vázquez. Era noviembre del 2015. Yo entré al Olga y vi todas las paredes llenas de mensajes, fotos por el travesticidio de Diana Zacayán. Diana Zacayán está presente, era una compañera, luchadora, piquetera, travesti, que la asesinaron, y la asesinaron en octubre del 2015. En noviembre yo vengo al encuentro de capoeira Angola, me encuentro con todas esas paredes y comparto con un mestre de capoeira llamado Moa, mestre Moa de Ducatendé, comparto ahí un taller de músicas. Entonces, entre las cosas que los mestres, la capoeira lo que tiene es esto de la transmisión oral, ¿no? Entonces, las canciones se transmiten oralmente, no están escritas en ningún lado. Y el mestre Moa comparte una canción que decía: cuando una rastrera encaja, cuando una rastrera encaja, es un cuerpo que cae. Cuando una rastrera encaja, es un cuerpo que cae. Levántate sonriendo, porque el juego tiene que continuar. A mí esa frase me hizo entender que nos podían asesinar como la habían asesinado a Diana, pero que teníamos que seguir adelante, porque había que continuar la lucha. Eso fue como muy importante, me hizo comprender que nos pueden asesinar, pero vamos a seguir estando y vamos a seguir levantándonos. Lamentablemente, en octubre del 2018, a Romualdo Rosario da Costa, de 63 años, mestre Moa, que estuvo aquí, lo asesinaron, lo acuchillaron después de las elecciones de Bolsonaro por discutir con uno que estaba a favor de Bolsonaro. Él discutió y lo asesinaron. Mestre Moa, aparte de ser un músico increíble, que Caetano Veloso grabó canciones de él, él trabajaba mucho la cuestión de la cultura afro en las juventudes de ahí, de Brasil, de traer el África hacia las juventudes de Brasil. Y fue asesinado en la época de las elecciones de Brasil. Quería traer esto porque eso, como que me vino este recuerdo, y creo que es muy importante porque ahora estamos interviniendo acá en la calle y hay golpes de Estado y nos siguen asesinando y nos siguen encerrando, y entonces me parecía importante contarles a quienes están luchando por este espacio, que también aquí estuvo mestre Moa, y digo mestre Moa, y digo Mariel Franco, y digo Diana Zacayán, y digo un montón de compañeros y compañeras que ya no están, pero que seguirán estando, porque sí, nos vamos a levantar y no vamos a dejar de luchar ni por la comunicación comunitaria y popular, ni por ninguna de todas las luchas que llevamos adelante. Gracias. Sigo con el micrófono. Bueno, ahora seguridad informática, el club de software libre, que también es un tema muy interesante, las nuevas, las tecnologías. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos y muy feliz cumple a la radio. Gracias por invitarnos y dar el lugar al software, que a veces es un tema bastante desconocido y está muy relacionado con lo que dijeron recién las chicas, las compañeras, la comunicación. El derecho es un derecho humano a la privacidad, que ella recién me hacía pensar, dice, ellos empezaron a luchar hace 30 años por el derecho a la comunicación, pero uno no se está dando cuenta, creo, de que estamos perdiendo el derecho a la privacidad con la informática, cómo lo estamos usando. Nosotros trabajamos siempre con software libre. El software libre representa los valores que estaban comentando las chicas. Representan el bien común, la soberanía. Y hay unas empresas que, GAFAM, se conoce GAFAM, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Yo creo que cualquiera de los que estamos acá utilizamos todas estas herramientas. Estas herramientas son privativas, son grandes empresas. Yo creo que a esta altura uno sabe cómo informarse, sabe que no lee los medios hegemónicos para informarse, pero todos utilizamos estas tecnologías para comunicarnos. Yo considero que son tecnologías abusivas y que no podemos estar frente a una lucha utilizando estas herramientas para comunicarnos, para difundir, para navegar, porque estamos brindando información constantemente. Para hablar rápidamente de ellas, empiezo con la M de Microsoft. Microsoft, como que empezó nuestra lucha hace años con Microsoft, nosotros usamos software libre. El software libre, principalmente Linux, pero fuera de eso, todas las aplicaciones de las que voy a hablar son libres. ¿Qué significa libres? Libres principalmente respeta cuatro libertades: de conocer el software, de poder revisarlo y de poder compartirlo. Mucha gente te dice, no, si yo no conozco de software, no leo fuentes, no me interesa. Sí, pero nos da la tranquilidad que hay gente que está en nuestra lucha, que está viendo este software y que respeta nuestra privacidad, que respeta nuestros datos y que nos dan la herramienta, que no son herramientas blancas, hetero, cis, yanquis, sino que podemos construir nosotras nuestras herramientas para resolver nuestros problemas. Así como ella decía, para la organización de una empresa es muy difícil adaptar. Nada, si es una radio, si no voy a utilizar la radio de un software, de una gran radio, porque no son mis necesidades. Y con el software libre lo podemos adaptar. Bueno, Microsoft empezaría la lucha, pero últimamente Google, Facebook, Amazon están demasiado abusivos con nuestros datos. Y creo que hay que concientizar eso, de que nosotros no podemos salir a la calle a luchar y estar constantemente con el mapa diciendo estoy acá, estoy acá, estoy acá. Porque pasa, como en Chile, un estado de sitio y salimos a la calle con el celular y estamos diciendo estoy en la calle. Porque el primero que se va a enterar de que hay gente movilizando va a ser Google. Porque Google sabe que tiene cualquier cantidad de teléfonos, como lo saben con el tráfico, porque saben que a 3 cuadras, si yo quiero ir de acá a la estación, me dice hay mucho tráfico, porque están viendo en tiempo real cuántos celulares, que todos usamos el celular con Google, cuántos teléfonos hay. Esto en una lucha popular o en un estado como se está viviendo en Chile, en Bolivia, en Ecuador, realmente hay que tener conciencia de lo peligroso que es. ¿A quiénes dirigimos siempre la charla? A activistas, a periodistas, a estudiantes. Todos estamos necesitando conocer herramientas fuera de estas. Yo ya les digo, de Microsoft utilizamos Linux en las computadoras, en las máquinas, que realmente es potente, es mucho mejor que el software de Microsoft, funciona bien, te olvidas, y poder, eso es nuestro fuerte, de poder ayudarlos a trabajar bien en su computadora. Pero el problema es los celulares. Google prácticamente monopolizó todas las herramientas, el correo, el mapa. Entonces yo les puedo aconsejar herramientas que son útiles y está bueno probarlas porque son muy buenas. Les escribo acá porque a veces, si alguien quiere tomar nota, como para empezar a aconsejar, digo, bueno, OSM, OpenStreetMap, es un mapa muy bueno, muy completo, es colaborativo y que no está pasando información constantemente donde estamos. Realmente es complejo de entender porque al ser participativo mucha gente está colaborando y poniendo información útil realmente. Así que bueno, les aconsejo probar OpenStreetMap. Como otra herramienta para hacer más o menos rápido, Disroot. Disroot es un, no sé si se ve, Disroot es un correo electrónico que a diferencia de Google te respeta la privacidad y podés ser totalmente anónimo, no te pide datos para crear la cuenta, no te pide número de teléfono, no te pide nada. Realmente es un servicio muy completo, tiene todos los servicios de Google, realmente funciona muy bien, tiene correo, tiene un pad para compartir documentos, es excelente. Y si quieren, a veces cuesta el cambio, es empezar una herramienta nueva porque Google te lo facilita. Bueno, es el momento de salir de esa zona de confort, de decir, bueno, sí, me puede llevar un par de días empezar a conocer estas herramientas, pero realmente es útil, porque me pasó mil veces que hablamos algo por Gmail y Gmail sabe lo que estás hablando, y Gmail después te pasa un aviso, hablé de una heladera y me pasa, no importa, me manda avisos de heladera y está bien, bueno, me pasa aviso de música, no importa. Pero si yo estoy hablando de una movilización, no está bueno, porque no me va a mandar el aviso se lo va a mandar a otro lado. ¿Sí? Entonces, está bueno para ciertas cosas empezar a utilizar otras herramientas. Esta sería con las que diría para reemplazar Google en alguna de sus herramientas. Hay otras. Y después en mensajería. Mensajería también es importante. Acá estaría la F de Facebook, que es Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Quién no usa esas tres herramientas? Bueno, está bueno para difundir, pero no para comunicar ciertas movidas. Bueno, Ricky va a hablar de redes sociales, que está haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero yo les quisiera decir, bueno, por lo menos en vez de WhatsApp, Telegram. La seguridad es un camino, Telegram no es la más segura del mundo, pero salimos de WhatsApp y es bastante parecido y es muy fácil de usar y no hace falta dar el número de teléfono, con dar solamente el nick ya te podés comunicar y bueno, es muy cómoda de usar. Tiene chat seguro, tiene varias, y principalmente no está entre estas cinco empresas poderosas, que ellos son poderosas porque, por ejemplo, están luchando por el litio de Bolivia. Entonces no podemos estar luchando en esa lucha y darle de comer a estas empresas. Bueno, yo les diría, por lo menos empezar con un Telegram. Después se puede ir a herramientas un poco más seguras y un poco más difíciles de hacer ese paso, pero estamos acá del software libre siempre como para ayudarlos o poder guiarlos en este paso. Le voy a dar el micrófono a Ricky, que les va a comentar un poquitito de redes libres también. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Al igual que Mirta, yo represento al Club de Software Libre. Somos un espacio bastante particular, ¿sí? Nosotros entendemos la tecnología como que está al alcance de todas las personas, que no tiene que ser algo limitado, que cada uno de ustedes en realidad es dueño de la tecnología, Y de hecho yo siempre en bromo, o no, en realidad soy un extremista de la tecnología. Mi teléfono está cifrado, no tiene aplicaciones Google, no uso lo que sería WhatsApp, me comunico con todo el mundo y mediante el espacio que tenemos, tenemos la suerte de trabajar como puente, por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo ahora con Bolivia, con Chile, con Ecuador, a través de redes alternativas, la cual uno puede gestionar, puede trabajar y no está bajo los paraguas de los estados, que para nosotros es lo más importante. Las redes a las que estamos acostumbrados a ver, las redes masivas, son las que normalmente están espiando, corriendo algoritmos, son las que les dicen y les comen la cabeza con una publicidad, con que comprame esto, comprame el caramelito, mirá que hay tal cosa, mirá que esta serie está muy buena y en realidad a nosotros no nos interesa ver esa serie. Pero es tanta la manija que nos dan que terminamos comprándolo, porque funciona de esa manera. Para todo esto hay solución. Las redes sociales que conocemos son las que nos venden, son las que nos imponen, pero no es por donde deberíamos nosotros comunicarnos. Tanto las redes alternativas, medios, diarios, deberían usar otro tipo de redes. Existen. Existe algo como diáspora, que levante la mano el que use acá diáspora. ¿Hay alguien que use diáspora? No. Bien, que levante la mano el que use Mastodon. Tampoco. GNU. Tampoco. Plemora. Bueno, hay más de 15 redes sociales por abajo. Alguna tiene aproximadamente 3 millones de usuarios. Y no necesariamente la red está llena de hackers, sino de personas exactamente igual que ustedes, que tienen otras necesidades, que quieren comunicarse de otras maneras, que entiende que la tecnología se puede manejar de otra manera, que es mucho más simple y más segura. Una de las grandes ventajas que tiene usar ese tipo de redes es que usando alguna de ellas, uno entra en lo que se llama el fideverso, es decir, que desde una sola red social puede tener comunicación con esas 15. Yo escribo, posteo, enseño a través de una, y me comunico con 5 millones de personas aproximadamente en el mismo momento, el cual me transmiten sus necesidades, sus problemas, y nosotros vemos o no si podemos tender una mano o no. Pero eso lo podemos lograr de manera directa, en un Facebook, en un Google, es muy difícil que eso ocurra. Así como también nos venden esta cosa de, bueno, dale like, que seguramente mi hermano se cura del cáncer. No, lo único que hicimos con ese like es generar un dinero para la empresa que está atrás, que está compartiendo nuestros datos. Eso ocurre en todas las redes, ocurre en los medios, ocurre alrededor de Internet. Uno de los grandes problemas que tiene es la facturación que genera Internet, el cual en las redes libres no ocurre. Yo suelo, como dije al principio, ser un extremista. Mi PC es esto, este pendrive. Acá está mi sistema operativo principal. ¿Sí? Es el que llevo y es el más masivo, es Linux Mint, se llama así, no es el que uso habitualmente porque soy ya un usuario un poco más avanzado, más antiguo. En mi casa tengo otro, que es un poco más complejo, y aunque parezca mentira, ya que están los compañeros de acá de medio, esta es mi radio alternativa. Esto tiene Etherpeak. Etherpeak es un software para levantar una radio, o sea que si acá hay una computadora, lo único que hacemos es bootear este software y levantamos una radio con conexión a la web de manera directa. Gestiona todo. Esto que mencioné es argentino. Esto los hacen hackers argentinos y muy pocas radios lo conocen. Normalmente como tendemos puente y tendemos a ir hacia afuera, es algo que tanto en México, Ecuador, Colombia, se está trabajando. Y es algo que acá se desaprovecha porque en el tema de autogestión, tener que pagar licencias o terminar cayendo en la piratería, que es lo último que se debería hacer, nos olvidamos que existe una alternativa y que es gratuita. Siempre comentamos lo mismo, que sea libre no significa que sea 100% libre, al igual que gratuito, perdón. Al igual que ustedes, nosotros vivimos del trabajo, ¿sí? Pero no es lo mismo que podamos desarrollar entre muchos un software que podamos gestionar entre todos y que cada uno pueda realmente gestionarlo de manera autónoma, porque cada uno tiene su propia necesidad. Esto mismo ocurre en las redes. No todos tenemos la misma necesidad de comunicar lo mismo en las redes. Tal vez en las redes yo quiero hablar con mi familia. Y yo no necesito estar comunicado con 3 millones y medio de usuarios. O que el Facebook cada 5 minutos me esté diciendo, este usuario que está delante tuyo puede ser un amigo tentativo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hablo con la gente que está a 10 metros, ¿qué posibilidad hay de que hable con esa persona? Hace muy poco me pasó que Facebook, y lo digo porque nuestro club estaba, cumplió un año en Facebook y decidimos cerrarlo, porque era la lógica de lo que militamos. No estamos en las redes masivas, sí en las redes libres. Y cuando cerré la cuenta, me mandaron directamente a mi cuenta personal un mail de ellos preguntándome por qué había cerrado, si hubo algún usuario de los que teníamos que me había agredido algo, cuál era el motivo. Querían entender cuál era. Y por más que le ponía otro y después le puse no hay ninguno, no me interesa, me seguían sugiriendo gente que yo ya había eliminado. O sea, la intención de ellos es que tengan muchos usuarios. Mi perfil tiene 30 personas, que es lo que conforma mi ciclo, ¿sí? mi círculo familiar, nada más que eso. Y de hecho no tiene un perfil público, tiene un perfil privado, porque lo público es lo que está acá, es lo que yo hago, es lo que transmito a través de las redes libres, pero dentro de lo que es el espacio de las empresas, no deberíamos hacer absolutamente nada. Si queremos convocar una marcha, queremos convocar un evento, busquemos una red libre. Las redes libres atraen realmente al movimiento. Nosotros tenemos en promedio de redes libres cantidad de seguidores, por llamarlo de alguna manera, cerca de 3.000 directos. Nosotros nacimos hace 2 años. Nacimos como un espacio simplemente para querer ayudar, pero queremos extendernos más allá de la ayuda. Tenemos nuestro espacio en la Casa Miguel Bru, un militante que muchos conocerán, que fue presa de la policía, asesinado, y hasta el día de hoy no se encuentra su cuerpo. Tenemos sede en la casa de él en Cava, y empezamos en otro espacio político también, del cual fuimos a este espacio que tiene más relación con lo nuestro. Tenemos la suerte de tener otro espejo en Ecuador, tenemos la posibilidad de tener otro en España, en el cual la única premisa es esto, es compartir, desarrollar y colaborar con diferentes colectivos el software libre. Simplemente eso, el software libre acerca el puente. Es una cuestión no de técnica, sino es una cuestión ética, política, social y económica. Y si nosotros queremos hacer, como dijo la compañera, una verdadera lucha, lo primero que realmente vamos a tener que tirar son los teléfonos, las redes sociales a las que estén acostumbradas, porque es real. Si hubiera una computadora y estuviese prendida, hay una página que marcaría todos los móviles que hay acá. ¿Sí? 100 hay acá. Es una mira láser, ¿sí? Para un misil directamente. Es así de fácil. Ustedes están dando la señal de dónde hay que bombardear. Entonces la lucha ya la tenemos perdida mientras nosotros sigamos usando este tipo de herramientas. Eso es lo primero que hay que tirar. Gracias. Bueno, continuamos y ahora son las voces feministas desde la lucha chilena de la revista Emancipa, la compañera. Bueno, primero, felicidades a Radionauta, feliz cumpleaños, 8 años, la verdad que estaba pensando mientras escuchaba las intervenciones de los años que llevan, nosotras también llevamos 2 años. Les voy a contar un poco qué es Revista Emancipa, es un medio virtual, absolutamente virtual. No solamente en la publicación de su contenido, sino que también en las redes, en cómo trabajamos, porque somos una revista que no solamente está en Chile, está en Argentina, en Paraguay, y estamos armando un equipo en Ecuador y en Colombia. somos todas chicas que lo que planteamos desde la revista es poder generar un espacio de reflexión desde nuestros propios procesos emancipatorios, desde que descubrimos el feminismo y la perspectiva de género, y poder brindar ese espacio a quienes quieran entregar esa reflexión o quieran contar la realidad desde cada uno de los espacios territoriales que, en donde se encuentra la revista. Eso es Revista Emancipa, llevamos 2 años, partió en Chile, Argentina y Paraguay por el proyecto de 3 amigas, nunca nos hemos encontrado, nunca nos hemos reunido como equipo, todo ha sido a través de videollamada, todo es virtual, todo es absolutamente virtual, los equipos que armamos en cada uno de los países también es virtual y es completamente autogestivo. Esa es la Revista Emancipa. La verdad es que estamos absolutamente sorprendidas de la llegada que hemos tenido. Trabajamos con dossier y con distintos temas cada 2 meses, así que nos pueden encontrar en cada una de las redes sociales y estar atenta a cada uno de los temas. Si quieren participar, se comunican con nosotras y de seguro que en Revista Emancipa van a encontrar el lugar. Les cuento esto porque desde ese lugar es donde nosotras nos hemos transformado en un espacio de referencia y de comunicación feminista de lo que está pasando en Chile, no solamente desde el estallido social que sucedió el 18 de octubre, o sea, hace 28 días, sino que desde que se funda la revista y que coincide principalmente en Chile, voy a hablar en Chile en este caso particular. Yo soy chilena, vivo acá en Argentina, pero hemos trabajado en conjunto con las chicas de todos los países de cómo trabajar el tema de Chile. Justo cuando nace la revista también nace, o no nace, sino que se masifica el tema del aborto por 3 causales en ese momento que se necesitaba aprobar. O sea, hace 2 años en Chile no existía, el aborto era totalmente ilegal y penalizado. Era uno de los 7 países que mantenía todavía ese candado y hace 2 años se logró aprobar en 3 causales y nace desde ahí un movimiento por el aborto seguro, legal y gratuito que sigue luchando hasta el día de hoy. El 18 de octubre, cuando comienza el estallido social, que en realidad nosotras lo que decimos que comenzó mucho antes, no comenzó solamente con la evasión de los pasajes por parte de los estudiantes secundarios, sino que comienza con una serie de movimientos que no habían logrado articularse hasta ahora, que no había llegado a tener la masividad que tiene hasta ahora y tampoco había tenido la respuesta violenta y agresiva que ha tenido hasta ahora. Aunque sí hay que decirlo que nosotros llevamos 40 años de neoliberalismo, quizás más de 40 años, pensando, si contamos desde que en Chile hay un antes y un después, con el 11 de septiembre de 1973, que fue un golpe de Estado no solamente para derrocar un gobierno popular y democrático elegido por los habitantes, por el pueblo chileno, sino que además una dictadura que fue instalada para transformar a Chile en el laboratorio del neoliberalismo, no solamente para Latinoamérica, sino que para el mundo. Pero lo que tiene de particular es que en Chile se han puesto a prueba cada una de las políticas neoliberales que se han implementado en nuestros países latinoamericanos, en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador, en cada uno de los países. Y eso a nosotras no nos enorgullece para nada, pero sí nos pone en un lugar de responsabilidad de poder contar y transmitir qué es lo que ha significado ese neoliberalismo para nosotras. Hoy estaba haciendo un recuento de las cosas que hemos venido exigiendo a lo largo de los años, a lo largo de estos 40 años que hoy hacen que sea protagonista el movimiento social, que es la construcción de una nueva constitución. Nosotros tenemos una constitución de 1980 que fue construida entre 4 paredes, que fue plebiscitada, pero en dictadura, o sea que fue a votar quienes los militares querían que fueras a votar y que esa constitución nos rige hasta el día de hoy. En 1991 se supone que comenzamos un nuevo proceso democrático, pero nosotras no podemos decir que tenemos democracia si nos sigue rigiendo esa constitución y que hoy se ha transformado en la principal demanda del pueblo chileno. Y para nosotras las feministas y lesbianas, travestis, gays, no binarias, bisexuales, es fundamental que exista y que se construya esta nueva constitución con una perspectiva de género, porque más allá de que es un movimiento que está masificándose, que ha venido instalando sus demandas en Chile, Chile, por ser un país neoliberal, es un país profundamente conservador. Su sociedad es profundamente conservadora. Y hoy venía revisando, como le decía, por ejemplo, algunas de las situaciones que nos suceden a nosotros en Chile, de esta que reflejan la desigualdad, que es lo que estamos pidiendo, que se acabe la dignidad, que reflejan la no dignidad en la que vivimos cada uno de nosotras y nosotros. Y podría decirles que, por ejemplo, en la constitución actual, en la que queremos derrocar, la que queremos que cambie, solamente una vez se nombra la palabra mujer, por ejemplo. Y se nombra cuando se plantea que hombres y mujeres deben tener igualdad ante la ley, que es una reforma que se hizo en el año 99. Se hizo una reforma para integrar por ahí una perspectiva de género en la Constitución. Pero por supuesto una perspectiva binaria, una perspectiva que deja por fuera una serie de otras identidades y que hoy nosotras estamos dispuestas a generar el debate al interior del movimiento social, porque pensamos que una nueva constitución debe ser feminista, con perspectiva de género y plurinacional. Somos uno de los pocos movimientos que estamos proponiendo que la nueva constitución reconozca la plurinacionalidad de nuestros pueblos en Chile, porque eso es un tema absolutamente olvidado. Otra de las situaciones que a nosotros nos provocan profunda desigualdad es que, por ejemplo, las mujeres que se casan en régimen conyugal no pueden tener administración total de sus bienes. No pueden alquilar, no pueden vender sus bienes, los bienes que están a nombre de ella. O existe una brecha salarial de un 30% en Chile, o si eres una mujer en edad reproductiva, tu plan de salud es 30% más caro que el de los varones, o si te divorcias, te puedes casar 300 días después de haberse firmado ese divorcio, para que no haya engaño a los varones sobre embarazos ni con el anterior esposo ni con el nuevo. Por supuesto que ese criterio no rige para el hombre. O, por ejemplo, que puede ser un atenuante de que un femicida alegue que ese femicidio se produjo por la infidelidad de una mujer y que eso le provocó un estado de emoción total que produjo el femicidio. Es condenado por femicidio, pero es un atenuante en la infidelidad de la mujer. Por supuesto que cuando hay mujeres que si fueran el caso contrario, eso no es un atenuante. No es un atenuante la infidelidad del varón, pero sí es un atenuante la infidelidad de la mujer. Esas son las desigualdades, esos son los conceptos con los que vivimos en Chile, además de que se nos ha sometido a una pobreza y a un endeudamiento tal a las mujeres que tenemos brecha salarial, pero que además tenemos que hacernos cargo de todo el trabajo reproductivo, como en todos los países, pero en condiciones de desigualdad, eso es exponencialmente mayor. Eso es lo que ha provocado que el estallido social del 18 de octubre tenga a todas, a todes y a todos en la calle exigiendo que renuncie Piñera, que exista una nueva constitución y que esa constitución se construya a través de una asamblea constituyente. Porque más allá, no se trata de creer o no creer en la política. Se trata de que la política, desde el golpe de Estado de 1973 en Chile, se ha construido a espaldas del pueblo chileno. Y esa construcción de la política a espaldas del pueblo chileno ha generado que vivamos en condiciones indignas, de que quienes incluso no salieron a movilizarse en la década del 90, cuando se suponía que habíamos vuelto a la democracia, hoy estén viviendo lo que significa el sistema de jubilación en Chile. Personas que trabajaron toda su vida y estén recibiendo pensiones de miseria a pesar de ser profesionales. O jóvenes entre 30 y 40 años que han cumplido con todos los requisitos de la escala meritocrática del neoliberalismo. Llegar a la universidad, endeudados, por ejemplo, recibirse, tener máster, tener doctorado, y si tienes una enfermedad grave, te mueras esperando, porque aún así, aunque tengas la posibilidad de pagar una salud privada, no te alcanza el dinero para poder pagar enfermedades catastróficas y te mueres. Todas, todos y todas tenemos algún amigo entre 30 y 40 años que se ha muerto esperando una operación. Perdón. Disculpen, porque además las emociones para nosotras están a flor de piel, porque venimos recibiendo cada una de las informaciones. A los chilenos que nos toca estar acá afuera, nos toca, aparte de difundir, aparte de denunciar lo que está pasando en Chile, nos toca hacer también contención. Porque todos los días estamos recibiendo llamadas por teléfono, audios de nuestra familia y de nuestros amigos, en donde nos indican que las están matando en las calles, les están sacando los ojos, nos están torturando. Y la emoción y la sensibilidad está en un nivel en donde de verdad es emocionante ver cómo viene 28 días resistiendo el pueblo chileno en las calles. Es absolutamente transversal. Hoy en día los únicos que se resisten a este cambio que está pidiendo Chile es el gobierno y los empresarios, que están dispuestos a todo con tal de mantener el poder. Pero cuando decimos a todo, es dispuesto a todos. Hoy, cuando ya no pueden más el gobierno negar que es necesaria una nueva constitución, inicia un proceso de negociación con diputados y senadores que vienen de la llamada exconcertación, que ya habían firmado un tratado como oposición de pedir asamblea constituyente, y inician un tratado de negociación que hoy en la mañana quedó al descubierto, en donde para iniciar este proceso de nueva constitución solo están dispuestos a generar un mecanismo. O sea, nos quieren dar nueva constitución, pero quieren asegurarse el mecanismo y la redacción. O sea, quieren hacer un teatro constituyente, un circo constituyente. No quieren hacer de verdad una nueva constitución. Ahí hay políticos y políticas que nos están traicionando. Y hoy, nuevamente, la gente está saliendo a las calles. Esto está provocando un caos de tal manera que militares de la Armada y el Ejército están acuartelados. Están dispuestos a todo. El martes estábamos todos esperando los militares nuevamente en las calles. Estábamos esperando todos el autogolpe de Piñera, porque no le queda una salida. No le queda una salida democrática, no le queda, porque no está dispuesto al diálogo, solo le queda la medida violenta. Y eso es de verdad mantenernos en un estado de adrenalina, de preocupación, pero además en un estado de alerta, que hace que realmente la lucha del pueblo chileno en este momento sea no me sale la palabra, pero que sea totalmente destacable, porque no es que salen a una hora a marchar, no es que se sale a una hora a marchar, y no es que se sale en Santiago. Cuando se habla de una marcha de 1.300.000 personas, esa 1.300.000 personas es en Santiago. Pero en cada una de las ciudades, en las ciudades más pequeñas, incluso en los pueblitos más pequeños, la gente está saliendo a movilizarse, y en cada uno de esos lugares las personas están siendo reprimidas. Y la represión, y lo que nosotras hemos tratado de reflejar desde Revista Emancipa, es que esa violencia ha tenido un particular enseñamiento con mujeres y con disidencias. Hace 3 días publicamos un informe que hicieron distintas colectivas de académicas de universidades sobre la violencia que se está ejerciendo, por ejemplo, sobre lesbianas, travestis, bisexuales o disidencias. Las van a buscar. Si las ven con la bandera del orgullo, las van a buscar. Y la violencia que se ejerce, y la represión que se ejerce, además de ser la violencia a la que estamos acostumbrados, lamentablemente, en Chile, es una violencia absolutamente disciplinante por su opción, su identidad de género o su opción sexual. Hay casos, si lo buscan en la revista, por favor, léalo. Hay casos en donde las chicas cuentan que fueron abusadas sexualmente, golpeadas, torturadas, y que en cada uno de esos abusos, golpes y torturas se burlaron y se les dijo que se les estaba ejerciendo esa violencia por su opción, por tener la bandera del orgullo, por estar de la mano con una chica o con un chico, o por haberse dado un beso. Cuando se ve eso, Carabineros va, los busca y se los lleva. Lo mismo pasa con las mujeres cuando salen a movilizarse. Les cada vez que se las llevan a las comisarías o a los centros de tortura clandestinos, porque están existiendo, existen centros de tortura clandestinos, cuando se les está ejerciendo, cuando se las está golpeando o cuando se las está abusando, se les dice que esa violencia que se está ejerciendo es porque la mujer tiene que estar en la casa, cuidando a los chicos y cocinando. No tiene que estar protestando y no tiene que estar pidiendo por sus derechos. Entonces, la violencia que se está ejerciendo en Chile hacia nosotras y hacia nosotros, por el hecho de estar pidiendo dignidad y que se reconozcan nuestros derechos en una nueva constitución, tiene una particularidad que es necesario denunciarla. Porque si nosotras no generamos un cambio y que ese cambio además contemple las necesidades y nuestros derechos y que se nos reconozca como sujetos de derecho en Chile, entonces el cambio no va a ser suficiente. El cambio no va a generar la democracia y la dignidad que cada una y que cada une de los que somos de los géneros o de esta relación, en esta relación desigual de poder de los géneros sometidos y oprimidos, no vamos a tener nuestro derecho y vamos a tener que seguir luchando y vamos a tener que seguir organizándolo. Nosotros pensamos que este es el momento en donde podemos instalar nuestra demanda. Sabemos que quizás no va a ser todo lo que nosotros esperamos, pero sí queremos instalar de que de una vez por todas en Chile no solamente se tiene que ejercer, no solamente tiene que existir dignidad y derechos para cada uno de los habitantes, sino que tiene que existir dignidad y derechos con perspectiva de género y que sea feminista y que se reconozca que nosotras y nosotres somos sujetos que trabajamos, que aportamos, que pagamos nuestros impuestos y que soñamos por un país, por ese país largo y delgado que es Chile, por un país más justo y más igualitario. Yo les agradezco este espacio que se les da, espero que podamos replicarlo muchísimo más, somos muchos. Acá en La Plata hay asambleas de chilenas que están organizadas y que pueden también generar charlas y espacios de discusión, porque este momento que está viviendo Chile, estos días son claves, estos días se puede definir de verdad si este movimiento se radicaliza aún más o iniciamos un proceso democrático de debate y de discusión que genere igualdad en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Sí, es claro que hay que profundizar los feminismos. Y ahora le voy a pasar la palabra a las compañeras de la campaña Somos Plurinacional. Están los feminismos en campaña más que nunca, pero antes quería darles un abrazo y un abrazo público a las compañeras de Radionauta, que en el último encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans hicieron un trabajo increíble en red, pero hicieron un trabajo de transmisión, de poder transmitir todo lo que sucedía en este 34 encuentro que fue aquí en La Plata. Así que la campaña Somos Pluri. Bueno, buenas, feliz cumpleaños a todas, a todes, a todos. Qué difícil igual. Pero qué necesario y qué en sintonía también. La campaña Somos Plurinacional nace al calor de las plenarias de la comisión organizadora que se dio acá en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata desde noviembre del año pasado y hasta junio de este año, para poder transparentar un debate que era un debate necesario, que era un debate que veíamos que no estaba siendo transparentado, que era justamente la reafirmación y además la negación de que el encuentro lo habitamos un montón de personas y de disidencias sexuales que estaban siendo invisibilizadas. Entonces por eso creamos esta campaña, que fue una campaña comunicacional, pero fue una campaña además articulada con un montón de organizaciones, de compañeros independientes que de alguna u otra manera aportaron a la construcción de esta campaña para poder justamente declararnos que el 34 Encuentro en La Plata, que fue el más masivo de la historia, fue un 34 Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Hace 15 días fue la segunda plenaria en realidad de lo que va a ser el Encuentro 2020 en San Luis, y también los compañeros allá reafirmaron que el encuentro en San Luis es el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias e Intersex el año que viene. Así que, la verdad que fue tremendamente movilizante. Lo que hicimos fue laburar articuladas, pensando una campaña comunicacional para poder transparentar el debate y llenarlo de contenido también, ¿no? Este territorio, el territorio querandí, habitado por un montón de personas que de repente estábamos siendo negadas, invisibilizadas, y que necesitábamos poder llenar de contenido y correr también el eje de la discusión que estaba siendo monopolizado por tres organizaciones que a lo largo de la historia de los encuentros monopolizaron el saber, monopolizaron las discusiones, el PCR, el PJ y Patria Grande. Entonces ahí también tenemos como, fue un debate a dar que los dimos en todas las plenarias. La campaña lo que hizo fue laburar en red, laburar articulada en un montón de aristas diferentes, fundamentalmente con una perspectiva de comunicación donde lo que hicimos fue no trabajar con las redes alternativas que ahora acabamos de conocer con el compañero, sino con las masivas y las hegemónicas, y al mismo tiempo poder trabajar fundamentalmente con la prensa comunitaria, alternativa popular y la de los medios masivos hegemónicos. Ahí nos dimos un laburo muy profundo de poder dar el debate en las redacciones, de poder primero dar el debate con quienes están encargadas de redactar las noticias, de picar los cables, de construir la información para poder dar un salto de calidad y poder transparentar que lo que estaba sucediendo acá en La Plata no es algo nuevo ni novedoso, sino que es una discusión que se viene dando hace 500 años de opresión y en el encuentro particularmente hacía 3 años que en Chaco, que en Trelew, había estado en boca de todos y que no estaba siendo transparentado. Entonces a partir de ahí lo que hicimos fue levantar esa bandera y hacernos cargo básicamente de que teníamos un rol histórico que era el momento en el que teníamos que poder dar ese salto de calidad y de contenido para construir un 34 encuentro plurinacional y con las disidencias sexuales y que se declare por el aborto legal además. ¿Qué más? Lo que hicimos fue trabajar durante un montón de tiempo, desde abril que nace la campaña hasta ahora, y ahora seguimos continuando, elaborando contenido, llenando de discusión, pudiendo además transparentar la interseccionalidad, ¿no? de lo que estábamos diciendo. No son palabras vacías, lo que construimos como campaña tiene un montón de información, tiene un montón de historias, tiene un montón de cuerpos y de colores y de saberes que era necesario poder poner en común y hacer más masiva el relato, ¿no? Así que, bueno, eso por ahora. Sigue Medo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quería saludar a Radionauta, a las compañeras, los compañeros, de Radionauta en estos 8 años. Particularmente me pone muy contento de estar acá, que me hayan invitado. Vengo bastante seguido y eso me pone muy contento por venir también cuando hay festejos. Bueno, en principio contar que a mí y a otro compañero en 2017 nos detuvieron en el marco de la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1 de septiembre. Ese día hubo unas 30 detenciones y 8 de ellas fueron las personas que estábamos filmando, estábamos cubriendo de alguna manera. Todos detenidos y detenidas con un procesamiento después por intimidación pública, que después tuvo un sobreseimiento para algunos, para algunas, nuevamente una apelación. Este año nos volvieron a procesar, particularmente a los dos compañeros que estábamos de la Red Nacional de Medios Alternativos cubriendo en ese momento, por intimidación pública de vuelta, cuando ya prácticamente no hay, digamos, todo el resto de las personas que fueron detenidas están sobreseídas, por suerte. Por suerte no, por mucho trabajo y mucha lucha, pero bueno, están sobreseídas y bueno, nuevamente nos procesaron. Hace muy poco nos enteramos que nos habían vuelto a sobreseer. Entendíamos que era algo razonable, digamos, que se cierre la causa que estaban metiéndonos constantemente, digamos, hace 2 años de esto. Y eso fue hace 2 semanas prácticamente, y ayer nos enteramos que nuevamente el fiscal Germán Moldes, que es un fiscal bastante nefasto y con mucho interés en que las personas que son detenidas en movilizaciones, eso mismo dice en su apelación del 2017, sean, esperen, digamos, su proceso estando detenidas. Bueno, volvió a apelar nuestro sobreseimiento, así que nuevamente vamos a ir a casación. Es la segunda vez de todo esto, digamos, es como el mismo camino, lo estamos recorriendo por segunda vez. Esperemos que esta vez no dure 2 años de vuelta. Así que como que ya no nos queda otra alternativa que entenderlo un poco como una persecución y un intento de escarmiento, digamos, a quienes estamos llevando adelante, digamos, una lucha que digamos, viene a demostrar el armado y la intención política de aquellas detenciones en ese momento, que se sumaron a las detenciones que habían sido post marcha del 8 de marzo también en el 2017, que se sumaron después las detenciones después de las movilizaciones en contra de la reforma previsional. Así que bueno, nada, eso contárselos. En principio pasó ayer, así que ya en breve, todavía no sabemos qué dice en esta nueva apelación, suponemos que nada muy distinto. Lo contaremos cuando nos llegue. Bueno, todo esto también tiene que ver un poco con una cuestión que venimos hablando hace bastante entre los medios comunitarios, alternativos, populares, en la red de medios, que es algo que arrastramos también de compañeros que querellaron a la Policía Metropolitana por haber disparado en la represión de la Sala Alberti en Buenos Aires en el 2013, que es un trabajo que estamos haciendo, o estuvimos haciendo todo este tiempo, de comunicación popular, así lo entendemos quienes participamos de estos medios, que tiene que ver con poder desmontar, digamos, o demostrar cuál es el accionar real de la policía y cuál es el accionar de quienes gobiernan en determinados momentos cuando reprimen. Todo esto, digo, ahí se dio bastante un proceso de recopilación de materiales, de recopilación de imágenes, mucha investigación periodística apuntada particularmente a poder lograr en su momento la prisión de los policías que habían salido a disparar con balas de plomo en esa represión, que en el caso de cuando nos detuvieron a nosotros, poder demostrar que las detenciones habían tenido que ver con una intención política de detener a bastante gente, dar un claro mensaje. En ese momento, el día anterior habían allanado un montón de locales en Córdoba, se habían llevado las banderas, los bombos y volantes, digamos. Eso era el allanamiento que habían hecho, porque ese día era la marcha por Santiago, tanto en Córdoba como en todo el país. Hacía poco habían abierto una línea para denunciar a los maestros, a las maestras que hablaban de Santiago Maldonado, digamos. Entonces había claramente un ataque a la libertad de expresión. Esas detenciones tenían que ver con eso y tenían que ver con que había cada vez más movilización, las movilizaciones eran cada vez más masivas. todo ese trabajo de investigación que es en general es muy codo a codo con organizaciones de derechos humanos, nosotras entendemos que es parte de la comunicación popular, digamos. No solo es hacer comunicación popular, hacer una radio, que obviamente lo es, o un canal de televisión, yo formo parte de Antena Negra TV también, o un periódico, una revista, sino hay, digamos, esos son quizás simplemente los formatos en los cuales desarrollamos nuestra tarea, nuestra vocación, nuestras ganas de hacer, pero la comunicación popular es algo que va un poco más allá de lo que los medios tradicionalmente nos enseñaron, que es hacer periodismo quizás. Entonces, bueno, quería como un poco mencionar esto, dar un ejemplo concreto, es algo que funcionó, digamos, mucha gente fue sobreseída gracias a que se pudo demostrar que no está, que las actas policiales estaban falseadas, digamos, que decían que estaban haciendo cosas que no decían, o que no había fotos, no había imágenes donde decían que había una persona, no se podía ver que era esa persona, digamos, muchas cuestiones ayudaron en ese sentido a poder conseguir la libertad en ese momento y el sobreseimiento, sacar de encima causas a compañeros y a compañeras. Esto está, como decía, muy relacionado con organismos de derechos humanos, que en general son quienes acompañan esas causas, ¿no? Bueno, eso concretamente a los derechos humanos. Después, por otro lado, digamos, hay una... Bueno, el panel, el título era lo de funcional a la derecha. Sí. Entiendo que es un poco irónico, pero en relación a eso, digamos, es algo que nos pasa mucho a quienes, digamos, salimos a luchar y sin mirar, no sin mirarlo, pero no transando, digamos, con quien está en ese momento en el poder, digamos. Entendimos que la construcción popular y la construcción de la comunicación popular particularmente es algo que tiene que continuar, más allá de quién gane la elección, porque, digamos, lo aprendimos, ¿no? Parecía que no iba a haber problema nunca con que no tuviéramos licencias los medios comunitarios y populares, y que eso no iba a pasar nada, porque igual estaba todo bien, digamos, como que era, el discurso era parecido, entonces más o menos como... Y en la red siempre peleamos por tener las licencias, por poder tener acceso a cambios más estructurales. Y después efectivamente sucedió de que se empezaron a declarar radios ilegales, a amenazar con el cierre de radios durante todos estos años. Entonces, digamos, no entendemos en general que no tenemos que detener ni nuestras demandas ni nuestra organización propia, independiente, digamos, de quién gobierne, porque eso es lo que después persiste, ¿no? O sea, o persiste, sobrevive de alguna manera, y en ese sentido nos pasó también de que en estos últimos años quizás pudimos encontrarnos peleando más desde abajo, digamos, con, como decía Pau, con otro montón de redes comunitarias. Es algo que veníamos trabajando hace un montón, y bueno, ahora existe Interredes, por ejemplo, que es un espacio donde nos encontramos canales, digamos, un montón de medios. Con distintas perspectivas, no todos tenemos la misma perspectiva política, hay quienes apoyan a determinados espacios políticos, a otros, etcétera, pero al menos pudimos subir un escalón, digamos, y entender que tenemos necesidades y la necesidad de seguir existiendo como medios comunitarios la tenemos todos los medios. Entonces, de ese lugar y como decía, ¿no?, por abajo, encontrándonos en un montón de lugares, compartiendo radios abiertas con compas de otras redes, no cerrándonos a que nuestras actividades son las nuestras y nada más, compartiendo coberturas, compartiendo, bueno, un montón de cuestiones, que es lo que nos ayudó a poder ir generando lazos y poder generar esa confianza que hace falta para poder sentarse después en una mesa y discutir, teniendo en cuenta que, teniendo claridad de que, bueno, no somos iguales, no pensamos lo mismo, pero tenemos un mismo objetivo. En ese sentido, creemos que el desafío es sostener eso y sostener también la participación en los procesos sociales de lucha que se dan. Como que no... es algo que siempre se reivindicó desde la red, esto que decía también, bueno, Pau también. No, nosotros somos parte de las luchas, somos compañeros, somos compañeras, no está por delante del interés de que se resuelva satisfactoriamente una lucha, nuestras ganas de tener la noticia, la primicia. Entendemos que hay veces que las cuestiones, que ese tipo de prácticas quizás no ayudan a las luchas, entonces tratamos de no hacerlas, pretendemos que nos lo digan si es perjudicial algo que hacemos como medio. Esto lo digo particularmente porque hace poco nos pasó de que un compañero que hacía unas defensorías contra el abuso policial, el gatillo fácil, decía, a veces los medios y le dicen cosas que en momentos en los que capaz que justo no está tan bueno, y bueno, eso lo tenemos que recibir, porque si somos parte de esas luchas es para dialogar con esas organizaciones, con quienes las llevan adelante, y mejorar la cosa, ¿no? La comunicación, que no es súper importante el salir afuera a contar cómo son esas luchas, cómo son esos procesos de organización, pero también hay algo ahí en la recomposición de lazos sociales que tenemos que intentar formar parte como medios comunitarios. Entonces, como que es un poco hablando de desafíos y bueno, de poder fortalecer y encontrarnos que hay medios, bueno, como Pulso, por ejemplo, que son medios que quizás nacieron en los últimos años, más medios cooperativos, netamente, como con los cierres de los medios, y no somos exactamente iguales, pero tenemos muchísimas cosas en común, entonces tenemos que poder fortalecer esos lazos, ¿entendés? Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas, ¿alguien quiere participar? Es el problema, sí, es el momento, pero bueno, podemos hacer tiempo. Yo sigo emocionada, celebrando esta mesa, celebrando estos 8 años de Radionauta y celebrando estar en la calle, ¿no? Bueno, queríamos festejar nuestro cumple, el cumple de Radionauta, así, encontrándonos con otros medios, con otras experiencias y con otras luchas. Estamos re contentas, nos parece re zarpado toda esta gente espectacular que vino, y estamos re contentas de que estén acá, y queremos invitarles a soplar las velitas por nuestro cumpleaños y comer la torta que hizo nuestra hermosa amiga Cristian Torno. Así que vengan a soplar las velitas. ¿Alguien quiere decir alguna palabrita más? Bueno, y también un orgullo estar acá, que nos agarre el cumpleaños defendiendo el Olga. Y gracias de nuevo a todos quienes vinieron, en condiciones fuertes y a veces un poquito adversas, pero qué lindo que es sentir que está toda esta unidad, estas articulaciones. La verdad que no, es muy valioso saber que hay compañeros y compañeras pensando la comunicación popular en distintas partes. Bueno, y un abrazo especial también a la compañera chilena, que realmente nos conmovió mucho, nos conmueve mucho la lucha que están teniendo, al igual que lo que está pasando en Bolivia. Desde acá nos pronunciamos en contra del golpe de Estado en Bolivia, a favor de la lucha del pueblo, allá y bueno, muchas gracias por estar acá. Y va a venir la torta. Ahí atrás. Sí, acá.